audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Mal. Yo creo que es el clima de Cuba que no me sienta bien para el hígado. Mire, señor juez, yo tengo aquí un libro de diagnósticos médicos. Sí. ¿Y sabe lo que dice en la página 75? A ver, ¿qué dice? Pues dice así: no le eche la culpa al clima de su falta de salud. Lo que usted tiene se llama exceso de juventud. ¿En qué página dice eso el libro? En la 75. Póngase 75 pesos de multa y vote ese libro. Pero, señor juez... No quiero protestas. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un caso de enajenación mental. No me digas, ¿quién se volvió loco? José Candelario Tres Patines. Ay, ¿eso cómo fue? Ah, no sé. No sé, parece que una mañana amaneció diciendo que él era Napoleón. Uh-huh. Y ahí lo tiene usted completamente loco. Vaya, pobre. Por Dios, ¿y por qué lo traen aquí? Porque la locura le ha dado por llevarse cosas de la bodega de Rudecindo. Y figúrese, el gallego está que echa candela. Vamos, llame entonces a lo complicado en ese candelicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo, Caldeiro y Escoviña. ¡Bien, bien! ¡José Candelario Tres Patines! ¡José Candelario Tres Patines! ¿Qué pasa? ¿No ha comparecido? Sí, señor juez, mírelo allí, pobrecito, sentadito. Lo que pasa... Pues está arrebatado. Va. Dígale al policía que lo vele. Que lo amarren. Parado de cabeza. Se ha vuelto loco y se figura que es Napoleón Bonaparte tirando sillitos. Sí, me doy cuenta. Sígale la corriente, secretario. All right. Está bien. Napoleón Bonaparte. ¿Qué le pasa ahora que no contesta tampoco? Que no lo llaman ustedes bien, pero verá usted cómo ahora contesta. ¡Napoleón Tres Patines! ¡A la reja! ¿Cómo le llamó usted, Nananina? Napoleón Tres Patines. Sí, porque Tres Patines no está completamente loco, sino medio loco nada más. ¿Cómo medio loco nada más? Sí, señor juez, porque usted sabe que el cerebro está dividido en dos mitades, ¿verdad? Sí, la mitad de la derecha y la mitad de la izquierda. Bueno, pues el médico me explicó que la mitad de la derecha está cuerda. Uh-huh. Y le funciona muy bien. De manera que cuando piensa con esa mitad, Tres Patines se da cuenta de que es Tres Patines. Ah, cuando piensa con esa mitad, no está loco. No, pero la mitad de la izquierda sí se volvió loca. De modo que cuando piensa con esa mitad, Tres Patines se figura que eres Napoleón. ¿Y cómo se sabe cuando piensa con una mitad y cuando piensa con la otra? No, eso no hay manera de saberlo, señor juez. Ah. Tan pronto se figura que es Napoleón como que se da cuenta de que es Tres Patines. Caramba, qué locura más rara. Óigame, Tres Patines, ¿con qué mitad del cerebro está pensando en este momento? ¿Quién? ¿Usted? Déjame ver, con la mitad de la derecha. Entonces ahora es usted Tres Patines. Sí, José Candelario Tres Patines, niño mimado de mamita. Parece que está razonando bien. ¿Sabe usted quién es este señor? Cómo no, Rudecindo Caldeiro, chico. Ajá. ¿Sabe usted quién es esta señora? Doña Luz María Nananina, chico. ¿Y sabe usted quién soy yo? Sí, tú eres un comebola vestido de juez. Póngale 10 pesos de multa, secretario. ¿Qué decís, atrevido? ¿Osáis ponerle 10 pesos de multa al emperador? ¿A qué emperador? ¿Usted es emperador? ¿Pero qué es eso de usted, chico? Llamadme majestad, porque yo soy Napoleón I, emperador de Guanabacoa, chico. ¿Emperador de Guanabacoa? ¿Qué pasó ahí, Nananina? Lo que yo le decía, señor juez, ahora está pensando con la mitad del cerebro que se le volvió loca. ¿Y pasa de una mitad a la otra, sí, de un brinquito? Sí, señor, tan pronto piensa con una como con la otra. Ajá. El médico me dijo que eso se llama enajenación mental de la charada con pase para la bola. ¡No me diga! Entonces ahora se imagina que es Napoleón. Sí, señor, Napoleón I, emperador de Guanabacoa. Déjeme ver entonces, majestad. Óigame, majestad. ¿Con quién habláis? ¿Con vos? Ah, bueno, que conteste vos entonces. ¿Cómo que conteste vos? Vos es usted. No, vos es autobús en inglés, ¿no? Eso es vos, con B de burro. Yo digo vos con B de vaca. ¿Y qué, chico? Que quien me tiene que contestar es usted. ¿Por qué, chico? Tú no dices vos con B de vaca. Sí. Entonces quien te tiene que contestar es la vaca con su propia no, voz. No, señor, el que me tiene que contestar es usted. ¿Por qué, chico? ¿Por qué va a ser? Usted no es Napoleón. Sí, Napoleón I, emperador de Guanabacoa, chico. Pues el emperador lleva el título de vos, ¿no es así? No, chico, el emperador lleva el título de majestad. Lleva, no, lleva. Lleva, ¿De qué verbo es eso? Del verbo llevar. Ah, no, yo digo hierba del verbo potrero. Ah, sí. ¿Y para qué es esa hierba? Para alimentar la vaca, chico. ¿A qué vaca? A la... ¿Dónde se metió, chico? ¿Quién? La vaca que andaba por aquí, chico. Por aquí no andaba ninguna vaca, eso fue una confusión. ¿De quién, chico? De su majestad. ¿Y su majestad es una vaca? No, su majestad es usted. ¿Yo? Claro, usted no es Napoleón I. Yo soy Tres Patines, chico. ¿Y qué pasó ahí, nananina? Nada, señor juez, que brincó otra vez para el otro lado. ¿Y tan rápido brinca de un lado para el otro? ¿Pero qué es lo que le pasa a usted, Tres Patines? No sé, parece que ahora tengo un cerebro maromero yo, no sé qué me pasa. Maromero, ¿no? A ver, Rudecindo, ¿qué le sucede a usted con Tres Patines? Que me tiene fastidiado con su locura, doctor. Va a ser la causa de la ruina mía. ¿Eso por qué? ¿Por qué? Porque Tres Patines se me aparece todos los días en mi bodega. Uh-huh. Y apenas lo veo entrar, yo le grito en el hato: ¡fuera de aquí! ¿A usted lo bota? Sí, doctor. Pero entonces él se pone a llorar y a decirme: pero si yo soy Tres Patinitos, tu amigo de toda la vida. Y claro, señor juez, a mí me da lástima y lo dejo. ¿Lo deja que se quede en la bodega? Sí, señor. Pero en cuanto yo me descuido, agarra una lata de leche o un paquete de fideos y se manda a correr. No me diga, ¿y usted qué hace? Le caigo atrás. Pero en cuanto él ve que lo estoy alcanzando, se para y me dice: ¡atrevido! ¿Qué es eso de caerme atrás a mí? ¡Yo soy Napoleón I! Y figúrese, doctor, no le puedo hacer nada. ¿Por qué? ¿No le puede sonar un par de galletas y quitarle lo que se lleva? A un pobrecito loco, señor juez. ¿Cómo le va a pegar Rudecindo un hombre que ha perdido la razón? Ese es el problema, doctor, que no le puedo hacer nada. Pero el caso es que Tres Patines se me va con la leche, con los fideos o con lo que sea. Y yo no puedo aguantar eso ni un día más. ¿Qué quiere usted que yo haga, señor? Ah, yo no sé, que lo mande a mazorra, que lo remita a los fosos municipales o que me dé una autorización judicial por escrito para romperle las narices. Lo que yo no puedo es seguir así porque me estoy arruinando. Bueno, déjeme ver cómo resuelvo esto. Óigame, Tres Patines. Tres Patines. Ey, oye, contenta, Tres Patines, que te están llamando, chico. ¿Eh? ¿A mí? No, hombre, no, es a usted. ¿Qué es eso de a usted, chico? Decirme majestad, o os destierro a la Siberia. No, no, majestad, cálmese. Cálmese y no me destierre a nadie. Bueno, pues decirle a Rudecindo que no me trate de usted, porque yo soy el emperador y él es un plebeyo. ¿Qué me cuenta? ¿Y yo también soy plebeyo? No, tú eres plefeo, chico. 10 pesos de multa. Pero, señor juez, dése cuenta. ¿Usted le va a poner una multa a un pobrecito loco? Tiene razón, sí. Secretario, dígame. ¿Ya apuntó la multa? Sí, ya la oiga, puesto. ¿Qué rápido es usted para poner no, multa? No, yo no sé qué. Para la multa. Única multa que usted no pone rápida son las que yo le pongo a usted. Ah, no, de luego, pero la multa para los demás enseguida. Borre esa multa. Ya está borrada. Gracias, noble dama. Ay, con miedo que le tengo yo a los locos. Mañana después que visite la bodega de Rudecindo, os mandaré de regalo 3 cajas. De leche condensada. No, de eso nada. Mañana me pongo yo en la puerta de la bodega con una estaca. Y como se me aparezca por allí, le entro a estacazos. ¿Qué cosa, chico? ¿Osáis amenazar al emperador? ¿Ponerle 20 pesos de multa a Rudecindo por esa falta de respeto? Con mucho gusto, majestad. Póngale 20 pesos a Rudecindo, secretario. Pero óigame, doctor. Cállese la boca, Rudecindo. Al secretario póngamele 3 pesos. Póngase 3 pesos. Se me partió la punta del lápiz. No, yo, detenga el otro lápiz. Póngase 3 pesos. Tengo que sacarle punta. Póngase 3 pesos. Está bien. Y dése cuenta que se trata de un loco y hay que seguirle la corriente. Bueno, señor juez, pero sígale la corriente a él sin pasarme la cuenta de la luz a mía. Silencio, Rudecindo. Pero oiga, doctor. ¡Cállese! ¡Ay! ¿Y por qué la ayer? Voy a volver loco yo también. Dígame, majestad. Vos sois emperador. Sí, yo soy Napoleón I, el emperador de Guanabacoa y Cayos Adyacentes. Venga acá, y en Guanabacoa y Cayos Adyacentes, hombre, hay franceses. Chico, hay callos y hay la protuberancia lógica de la... Qué bien usted habla, emperador, ¿eh? ¿Hay franceses en Guanabacoa? En Guanabacoa hay lo que a mí me dé la gana, porque para eso soy el emperador yo, chico. Pero venga acá, compadre, usted no sabe que Napoleón I se murió. No me diga, chico. ¿Se murió? Sí, señor, se murió. Eso digo yo, que se murió. ¿Y yo también? ¿Qué cosa? ¿Tú también te moriste? No, yo no me morí, se murió Napoleón I. Ah, ¿Napoleón se murió primero que tú? ¡No! Digo, sí. Oiga, Rudecindo. ¿Qué hay? Este hombre está listo, compadre. No se lo discuto, doctor, pero mira a ver si hace algo, porque, oiga, me está acabando con la bodega, ¿eh? Bueno, deje ver qué puedo hacer. Dígame, majestad, ¿a usted no le gustaría vivir en un palacio muy bonito que hay en la carretera de Rancho Boyeros, un poco más allá de Vento? Contésteme, Napoleón. Napoleón, oye, Napoleón, que te están hablando, contesta, chico. A mí, no, a quien le están hablando es a usted. ¿Y por qué me dicen Napoleón, chico? Porque usted es Napoleón, ¿no es así? No, señor, chico, yo soy Tres Patines, chico. ¿Qué pasó ahí, nananena? Que cambió de lado, señor juez, ahora está cuerdo. ¿Ah, sí? Déjeme aprovechar entonces. Tres Patines. ¿Eh? Es Tres Patines, ¿verdad? Sí, yo soy Tres Patines. No, no, sí, sí. ¿En qué se ríe? No, había que hacer la sorpresa que te da. Sí, no, sí, porque a mí me gusta tratar mucho con Tres Patines. Sí. Así que usted es José Candelario Tres Patines. Tres Patines. Su mamita, ¿usted hijo de su mamita? Sí, el hijo de mamita soy yo. El hijo de mamita, el único. ¿Eh? El único. Sí, nosotros somos el único. ¿Cómo nosotros somos el único? Sí, nosotros somos el único, digo usted yo. ¿Usted es el único? Sí. ¿Cuántos hijos tiene su mamita? Mamita tiene tres. ¿Tres varones? Varones los tres. ¿No tiene hembra? ¿Eh? ¿Hembra ninguna? No, hembra no. No de la familia que yo conozca, sí. No hay... ¿Cómo la familia que usted conozca? Pero usted no conoce su familia, su mamá, sus hermanos. Usted tiene tres hermanos. Tres hermanos. Hijo de su mamita y de su papito. Bueno, no, espérate, por eso te digo que yo soy el único. ¿Cómo que usted es el único? El único de papito. Ah, sí, pues mamita mamita contrajo náusea matrimonial. Nupcia. ¿Eh? Nupcia, mamá. Sí, ya ella traía dos. Ah, entonces usted es hijo de segundas nupcias. ¿De qué? Segundas nupcias. Sí, de segundas nupcias, sí. Sí. No, de primeras. Ah, ustedes, pero ¿cómo su mamita traía dos? Bueno, pero que no habían habido nupcias, tú sabes. Ah. Sí, es un exceso de equipaje que, ¿no? En el momento de la... Entonces, usted tiene dos medios hermanos. Sí. No, son enteros los dos, ¿no? No, pero son medios hermanos porque usted ellos no es del mismo padre y la misma madre. Sí, no, yo tampoco soy del mismo padre. Ya lo sé. Y creo que no es de la misma madre tampoco, yo no sé de lo mío. Es un lío. ¿Pero qué es lo que le pasa a usted, hombre? Usted no dice que su mamita tiene dos hijos más. Sí. ¿Hijos de ella? Hijos de ella. ¿Son hermanos suyos? Sí. Son dos hermanos suyos. Lo que pasa es que no son hermanos de padre y madre, porque eso fue del primer matrimonio de su mamita. Sí, vamos a decir así, para entendernos bien. Bueno, y después vino el matrimonio de nosotros, que según yo he averiguado... Sí. Tampoco hubo matrimonio. Bueno, deje eso, que a mí eso no me interesa. Usted no puede seguir llevándose cosas de la bodega de Rudecindo, Tres Patines. ¿Ah, sí? No, ¿ya oíste eso, Tres Patines, tú? ¿Qué cosa, hombre? ¿Usted habla conmigo? Sí, señor, chico. Cuidadito con que se siga llevando cosas de la bodega de Rudecindo, chico. ¿Yo? Pero si eso se lo están diciendo a usted, señor. No es verdad, chico. Eso se lo están diciendo a Tres Patines, chico. ¿Y usted no es Tres Patines? ¡Yo soy Napoleón primero, chico! ¿Qué pasó? ¿Cambió de lado otra vez? Sí, señor juez. Ahora está loco otra vez. Bendito Dios, pero ese hombre no se vuelve loco más que cuando le hablan de mi bodega, hombre, por Dios. Pobrecito, Rudecindo. ¿Y qué puede hacer? Serén, bastante desgracia tiene, pobrecito, con haber perdido el juicio. No, tampoco así, que el juicio se está celebrando aún y yo no lo doy por perdido todavía. Ah, pero usted se dio cuenta de eso. ¿De qué? De que se está celebrando el juicio. ¿Qué juicio? El juicio contra usted. No es de usted, chico. Decidme, majestad, que yo soy Napoleón primero. Mire, compadre, usted no puede ser Napoleón primero de ninguna manera porque Napoleón primero se murió. ¿Cuándo se murió? Hace muchos años. Va. ¿Tú fuiste velorio? No, pero me consta que se murió, de modo que no puede ser usted Napoleón primero. Ah, bueno, entonces soy Napoleón segundo, chico. Napoleón segundo también se murió. Bueno, pues Napoleón tercero. Se murió también. Caballero, ¿pero qué epidemia es la que está acabando con los Napoleones, chico? Secretario, llame a Mazorri y diga de mi parte que manden una ambulancia. ¿Una ambulancia? Sí. ¿Una ambulancia? Sí, porque no hay más remedio que retirar a ese hombre de la circulación. Hay que remitirlo a Mazorra. ¿A quién, chico? A Napoleón. Ah, no, yo creí que era a mí la cosa, chico. Usted no es Napoleón. Yo soy Tres Patines. ¿Qué cosa es eso, nananina? Se cambió de lado, señor juez. Ahora está cuerdo en este momento. Entonces no puedo mandarlo a Mazorra. No, porque él está medio loco y medio cuerdo. Y usted no puede meter en Mazorra la mitad de Tres Patines que no está loca. Entonces yo lo voy a tener que seguir aguantando aquí. Bueno, no sé, pero me parece que sí, ¿verdad, señor juez? No, porque ya yo sé cómo voy a arreglar eso. Ya te diste una idea. Secretario, dígame. Voy a buscar un serrucho. ¿Un serrucho? Bien. Ay, señor juez, ¿y eso para qué cosa para es? Para cortar a Tres Patines en dos mitades. Oh. Así puedo mandar a Mazorra la mitad que está loca y dejar suelta la mitad que está sana. Hombre, sí, me parece buena idea, ¿no? Traigan el serrucho enseguida que yo me encargo de serruchar. Bueno, un momento, no se precipite. Yo creo que, óyeme, con un poco de buena voluntad, esto se puede solucionar. ¿A usted cree que se puede solucionar? Sí, porque eso de serrucho con hierro a mí no me ha gustado nada de eso. Ah, vaya. Vamos a dejar esto así y yo no vuelvo a ser Napoleón, ¿te parece bien? Pero si usted está loco y no puede evitarlo. ¿Quién dice eso? El médico. ¿Y el médico va a saber de eso más que yo? Claro que sí. Cuando usted piensa con la mitad izquierda del cerebro, usted se imagina que es Napoleón. ¿Y eso no se me quita con una inyección de penicilina? No, señor, no se le quita. Entonces lo siento, Rolecindo, pero no me queda más remedio que seguir yendo a tu bodega. Vaya a buscar el serrucho, secretario. No, espérate, espérate, viejo, aguántalo del serrucho. Ajá. Déjame probar 15 días, a ver si me curo. Y yo lo voy a tener que aguantar a usted 15 días más, compadre. No, Rolecindo, yo te voy a dar un descansito. Mira, desde mañana, cuando mamita me encargue los mandados, yo me voy a hacer el loco en otra bodega. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Ni usted está malo del coco, ni es Napoleón primero, ni en la vida ha estado loco, pero roba al bodeguero. Y como eso se ha probado sin lugar a discusión, le pongo por descarado 30 días de prisión.